identificadas las 21 víctimas de la escuela de Texas de la masacre de niños infantiles. Muy buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Nicolás. ¿Cómo va? ¿Qué cuenta? No, ni sé cómo me va, ni cuento nada. Voy bien, normal. Bueno, ¿cómo está? Bien, bien, bien, todo muy bien. ¿Qué ha pasado? No, nada, lo mismo. 21 masacrados. Sí. Mónica, ¿cómo estás? Hola, Jaime, feliz tarde. Feliz para ti también, ¿cómo estás? Súper. Sí, es un poco triste lo que estás contando. Vi también que una maestra, por proteger a sus alumnos, que además estaba casada y tenía hijos, también falleció. Pues se murió como una heroína, maestras, sin duda. Creo. Dos maestras, de acuerdo. Pero tiró su cuerpo y recibió 70 balazos salvar a los muchachos. Sí. Una heroína. Nico, no sufra. No, tranquilo, hombre. Ayer el mundo está hecho de injusticias. No, te maté. El mundo es muy injusto. Muy injusto. Yo lo sé. Yo lo sé, Nicolás. ¿Qué más? ¿Y tú? La paisita bonita, consentida, colgada del cielo, atractiva, con fotos muy sensuales. Dime, ¿cómo bien, vas? Bien, Jaime, muy bien, todo en orden. Todavía con mi familia acá de visita, de todo chévere. Pasando oye, tiempo con no ellos. ¿Salen de tu casa hoy? Se quedan hasta el viernes en la noche. Sí, no, es que ay, bueno, están todos contentos. Felices. Buenísimo, y sales a comer. ¿Ya fuiste al cielo? Sí, anoche estuvimos en el cielo. ¿Y qué tal? Espectacular. Pasamos felices. Ah. La pasamos muy bien, la verdad. El chocolate y los chocolate, olores. Chocolate, los olores, en el plato. El maridaje, todo el café. Y chorriones así en el plato. Las... fue costoso. Caribeño, ¿no? Costoso. Caribeño, sí, tuvo sí, que sí. ser. El cielo es costoso, pero vale, ¿se pagó en pesos o en dólares? En dólares, gracias a Dios. Ah, gracias a Dios. Ah, bueno, siquiera tienes, hombre. Qué descanso. No. Qué descanso. Fui invitada, sí. Sí, sí, sí. Es una invitación de mi hermano. Claro, y sacaron una tarjeta y todo el mundo dice, esto está regalado, ¿sí o no? Esto está tirado, dijeron. Exacto, a 4,000 y la gente. Exacto, aquí es que los dólares acá rinden mucho. Empujando el carro. Exacto. Está regalado esta vaina. Esa vaina estaba, pero gratis, Nico. ¿Qué más? ¿Qué más, Nico? Bien. Bueno, Nico, tema del día, por favor. Que el tema del día hoy, Emilio me sugirió algo y lo compusimos y me parece espectacular. A ver. Porque yo solamente quiero gastarme un ejemplo y ya. Yo con eso acabo y termino el programa. Gracias. ¿Qué regalo o qué encargo que te pidieron ha sido tu mayor encarte y no pudiste decir que no? Bueno, yo les voy a echar un cuento muy especial. La gente se va a reír mucho. Y yo le pido a Nico que no exprese su sabiduría, que debe conocer mucho. Pero quisiera como... no voy a dar nombres ni nada. Porque sería vender a... a los protagonistas de la historia. Vender. No, por eso no quiero vender, pero sí, Nico no sabrá de qué se trata. ¿De quién? No importa. Y el final es más bonito. Cuando pregunto, ¿y ese regalo tú no crees que...? No más. Una pareja. Muy cercana a mí. Una persona muy cercana a mí y una persona muy cercana a mí. Una persona, es un cuento. Sí. Esa persona manda a Estados Unidos un encargo. Una cosa que llega a un sitio donde se reciben las vainas y se quedan hasta que alguien lo recoja. ¿De acuerdo? Sí. ¿Estamos hasta ahí vamos todos? Sí, hasta ahí vamos todos. ¿Sí o no? Chichi. Coco. Divino Coco. Me habla, no he entendido, pero a la única persona que le habla, María Julia, es a mí. Ay, no. Hace como miau, cinco soniditos. Cosita. No, no es miau, hace... Él sabe qué árbol trepar. Cinco cosas que no sé qué me quiere decir y solo me expresa a mí. Oh. Y ¿te nadie ronronea? Sabe qué quiere expresar. No, eso le hace a todo el mundo, no es... Ah, ok, le ronronea a todo el mundo. A todo el mundo cuando lo alza. Esto es que a mí me gusta darle besitos en las paticas de atrás, ay, que son saladas. Ay, que es el, saladas. Que me las pone para que le dé claro porque ahí sale el sudor de ella, yo creo. ¿No? Y le doy piquitos. Bueno, las patas las huelen raro. Como a fósforo. O a maicitos. Sí, pero yo vi las patas de Cocosette y las tiene totalmente limpias, o sea, son... No, por debajo. Ella levita. Sí, sí, ella levita. Rosadas. Sí, exacto, óyeme, rosadas. Y de pronto ella me pone las patas y me toca un ritual como de 6 o 7 besos por pata, despacitico, besitos, piquitos. Por debajo, las palmas, ¿no? Y empieza, pero no, y después, no, es de la mayor estupidez del mundo. Sigo. La tengo aquí al frente y me mira. Entonces, el encargo era un, no, alguien que compró algo y lo mandó a una dirección que se puede recoger después. Y yo, pero ¿qué? Probabilidades de recogerlo, los personajes, no había ninguna. Y de pronto aparece en la escena alguien que me indica que va a pasar por allá y yo digo, le pregunto a una persona cercana al que encarga, oye, ¿de qué tamaño es eso? Porque a mí me da mucha pena, yo nunca pido favores, lo juro por Dios, nunca. A Nico le pedí unas tazas y llegó con lo peor por error. No. Pero no pensaba. Lo peorcito nada. Que encontró. No sé si fue por error, Nicolás? La verdad. Ah, lo hiciste a posta. No tengo ni idea. Pero era, no le pesaba ni. O sea, era tan barato, era el latón. O sea, le pesaba 100 gramos. En Oneida. Un juego de té. Gracias, Nico. Lindo juego. El trabajo que lo hizo. Lindísimo, me encanta. Y caminé no por Moscú y no había buscando nada, esas cocas. Bueno. Pero era una vaina, una solicitud. Y nunca lo haré. Entonces, la persona cercana me dice, óigame, ¿será que se pudiera como traer ese elemento? Y yo simplemente digo, hombre, la verdad yo creo que sí, pero quisiera saber las dimensiones. Y me muestran una vaina que es como un... Ni siquiera es un decodificador. ¿Ustedes han visto una cosa de esas de internet? Sí, sí. O sea, como ¿el modem? Router. Como este que está aquí, encima del televisor, ¿sí? Es una cosita así. Me dicen, es así un poquitico más grande. Yo, ¿eso es todo? Claro, eso viene en una caja con icopores. No, yo tengo ningún problema, pero... Pues ya me puse yo en el ejemplo, ¿no? Estoy, pues, sí. Ahí me caí. Y se le puede quitar todas esas vainas. Me dijo, viene con dos cositas. Ahí, perfecto. Pero se puede botar toda esa caja y toda esa vaina si la persona acepta. Claro. Yo no dije una palabra más, brother. Sí. Y media. ¿Y qué más encontró? ¿Y entonces qué pasó? ¿Será que se pudo desbaratar la caja? Entonces, sí. Yo me silencio. No todo. Llamo al personaje y me dice con muchísimo gusto. Y de pronto me dice, me manda una foto y me dice, me cupo en la maleta con caja. Yo, perfecto. Yo, oye, ya se pudo la vaina, ya va a llegar la vaina a su destino, no sé qué es. La vaina llega a su destino. En el destino hay un conocido. Y esa persona llega jadeante, alzando el paquete, y lo pone después de sudar un poco, altas temperaturas. Sí. Y esa persona le dice, ¿en serio eso era? Uy, dice, no me di. Sí, pero no hubo ningún problema. Peso del encargo, 7 kilos. Uf. No. 7 kilos. A mí me preguntan eso y digo de frente que no hay ninguna, no posibilidad, ninguna posibilidad del mundo que lo haga. Que era el último PlayStation, Nico. No, pero eso no pesa. Es una torre. Sí, pesa. Uy, ay. No sé si lo ubica, ¿no? Sí, ya lo tengo ubicado. ¿Gigante? 7. A ver, voy a buscarlo. No sé qué es. PlayStation. Es una torre como de un computador. Sí, así, sí, sí. Uh-huh. Hacia arriba. Como 20 o 30 y a los lados como 10, pero eso es pura electrónica, claro, por dentro, ¿me explica? Sí, un camello. Lo estoy viendo, wow, es gigante, claro. No, Nico sabe de esa vaina. No sé si él tiene eso o tiene una vaina muy indígena en su vida. Él tiene el joystick. El joystick. Claro. Los controles no pueden empezar nada, Nico. Así no. La torre, claro. Además es delicado, ¿no? Hay que llevarlo con cuidado. Sí, lo tengo visualizado, sí. PlayStation 5, creo. Ajá, sí. De acuerdo. No, Nico. Sí, ahí lo. Pero ¿y qué? ¿Está buscando qué más o menos? Sí, no, lo tengo. Lo tiene clarísimo no, en la mente. No tengo ni que buscar, o sea, lo he visualizado sí. Perfectamente en la cabeza. Porque, pues, es un pequeño computador de esos de sí. Torre. Haga de cuenta. No, hermanito. Y se me salta a mí un poquito el fusible, ¿no? Y yo le digo a la persona, pero usted cómo trae esa vaina, hermano, usted cómo es capaz de hacer esa locura. ¿Usted por qué no dijo que ni por el chiras? No, es que me cabía en la maleta. Ay, no, qué buena onda. Bueno, sí, qué buena querido. Onda. Bueno, querido. Y es que, ojo, porque no, solo que quepa, no es solo que quepa en la maleta. Es que 7 kilos te resta 7 kilos a ti para llevar. Exactamente, cosas. Claro. Y es claro. Por lo que uno sufre. Ponle normalmente en los viajes. El piso, el peso. Claro, que es, pero es por lo que uno sufre. Jaime, uno se pela por 2 kilos, 3 kilos. Y exacto. Qué problema en la aerolínea. Y eso es un rollo. Sí. Menos mal dio con, seguramente es un hombre porque una mujer. Entonces, ocupa más de lo que... Like. Si no, yo le digo no. No. La mujer iba con él. Entonces yo hago el reclamo fustigante porque yo fui intermediario en esa compra diciendo que yo iba a pedirle el favor a alguien cercano a mí. Sí, claro. Entonces yo hago el reclamo y digo, no hay derecho de que me pongan a mí a hacer estas vainas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí. Ahorita yo hice venir a mi hermano más bien encartadito. Era igual que era, a mí eso no me importa, es tu hermano. Sí, entonces claro. Que no era para mí. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Me contaste que era igual a este router. Claro, me pusiste router. Un ejemplo nada que ver. Sí. Pero ¿cómo me pones ese ejemplo? Sí, no. Eso, y lo alcé y pesaba 600 gramos. Sí. Bueno, conclusión, pero es que ahí no termina la historia. En agradecimiento la persona me dice, es que compré esto. Porque tú vas a ver a la persona que me hizo este favor, no sé qué, y le digo, ¿y qué fue lo que compraste? Otra cosa gigante. Almorzar con esa persona. No, en agradecimiento, una botella de vino. O sea, doble encarte, Nicole. No, por eso no jodas. No puede ser. Te voy a pedir un gran favor. Agarra tu botella, págala tú, y mira a ver quién se la regalas, pero a esta persona no le llevo sino una tarjeta que diga gracias. Sí. No es que lo vea. Un pañuelo. O le gusta... Le gusta caminar kilómetros. Es decir, una botella de vino. No, por eso. Es una engüesada, pero violenta. Ay, no. Yo creería, personalmente, que es el bodrio más grande que he tenido en mi vida. Tengo otro. A ver. Peor aún. A ver. Pero ¿a ustedes no les parece que con este no hay fácil de superarlo? Es que es muy difícil. No, ese sí es un camello, le cuento. Favor y después... regalo para agradecer. Favor y refavor. Que toca abortarlo por mi personalidad. O si no, usted llega con una botella en empaque de lujo. Sí. Y la persona la recibe y camina por toda la ciudad llevando la botella. No, por eso me parece por favor, una engüesada muy brava. Lo más pesado que puedes llevarle o darme a mí para llevar es una tarjeta que diga: qué pena, lo siento mucho, no volverá a pasar. No sabía. Claro. Por supuesto, llamó al del encargo, los parientes del encargo, y entre más explican... Uy, qué camello. Más claro es el error. Sí, claro, obvio. Sí, no, lógico. Nico, PlayStation number 5. No. Yo nunca lo vi, a mí me contaron. Uy, qué mamera. A mí me contaron. Qué mamera de plan. Y viene con cosas como de maleta para cargar. Lo más grave es que era de país en país. Y usted llega a otro país y le dice, no, ¿y eso qué es? No, claro. Ese para allá y pague impuestos. No, qué hueso. No, hermanito. Huesazo, ¿yo? Huesazo importante. Es que yo no sé qué es un PlayStation, tengo que aceptarlo. No, por eso, y fuera de eso, yo sé que es gente que juega con eso. Y cargando uno con eso. No, es que yo no, yo pregunté las dimensiones y me dieron lo que les doy. Sí, claro. Y que la caja era muy pesada porque era puro icopor. Pregunta, no. ¿Cuánto pesa el icopor? El icopor no, el pesa icopor mucho, no pesa pues. Nada. No jodas. Estorba, eso pregunto. Sí. Pero no pesa. Pero no pesa. Nico, ¿usted no cree que yo merezco en serio una disculpa, un año por lo menos? Pero una disculpa pública. ¿Y sabe qué queda? Frente a en el Congreso queda, de la República. ¿Sabe qué queda en eso? ¿Qué? Que yo debo el mismo favor cuando me lo pidan. No, hermano. Sí. Es que cuando usted pide eso, claro, a usted le piden sí, eso y tiene que retribuir. Venderle el alma al diablo es eso. Hermanito, hermanito. En pocas palabras es eso. Yo me imaginé que era una consolita ahí de esas de 5 centímetros que le mete usted dos cables y dos cositas para jugar. Y sale. Como el joystick de Nico. Antes no le mandaron, exacto, la colección de 100 episodios no, de no sé qué por será. Eso es que no sean hartos. Muchas gracias. Uy, no, eso sí. ¿Qué camello? Bueno. ¿Sí? Bueno. Bueno, tenemos, estamos muy bien de pauta hoy, parece ser que... Qué lindo. Como que el planeta reaccionó. Ah, oh, qué bien. Qué lindo. Qué lindo. Chichich. Bueno. Voy a buscar la lista de música, a ver cómo nos va hoy. En un día como hoy, voy a poner canciones. Entonces, Fatback Band, New Generation e Isabella Gordon con este sencillo que se llama Brand New Day. Bueno, vamos con Amigos Muy Amigos, por favor. Si me pueden poner la sección, muchas gracias. A ver. Batman y Robin. Y Robin. The Lone Ranger. El Llanero Solitario. Y Toro. Beto y Enrique. Oye, Beto, ¿dónde quedó mi patito de hule? En los originales, los amigos, muy amigos. Un programa de vacunación para gays y bisexuales se necesita en Inglaterra. El número de casos de monkeypox, que se llama la viruela del mono, ha crecido a más de 170 casos. Y países como España, Portugal, Francia, Alemania, Australia y los Estados Unidos e Israel están emproblemados. Una gran proporción de estos casos está entre gays y hombres bisexuales y el virus pues está llevando a todas partes. La única forma de resolverlo es ponerle a los gays y a los bisexuales, al género fluido, transexuales, no binarios, una vacuna de viruela. ¿Eso es todo? ¿Van a ser sometidos a vacunación? Pues es la propuesta de Inglaterra porque está como claro que las mucosas son las causantes, especialmente en gays, transexuales, bisexuales, lesbianas, binarios, no binarios, perdón, y especialmente que es la nueva fórmula, el género de ¿qué? Fluido. ¿Fluidos? Fluido. Que es el que más preocupado tiene la población. Tranquilo. Que yo les conté de eso. Sí, ustedes claro. No sabían del fluido. Sí, claro. El género es que un género fluido es delicado, bro. Nos quitaste la venda de los ojos. Sí. Yo no quité nada, a mí me lo contó una mujer que le conté a Nicolás, que es una persona que Nicolás no gusta de ella. No es muy simpatizante de ella, cero. Una de las mejores cómicas, mejores mujeres de talento. Comediantes. Comediante. ¿Qué parece? Pero Nicolás la niega, es que no. La niega. No sé si usted sabe quién estoy hablando. ¿La niegas, Nicolás? Pero yo simplemente me parece estupenda. No la reconoces. Estoy preguntando, ¿usted le parece? No, a mí personalmente me parece superior a todos. pero yo me ausento y ya ven. No, pero es que usted no sabe quién estoy hablando, entonces. No, por eso, pero. ¿Qué tal que fuera, por ejemplo, a ver, sí, una mujer? Tina Fey. Exacto, dice, wow, Tina Fey, es. Exacto. Exacto, usted, si le tiro a Sarah Jessica Parker, me dice, no, no estoy, no, de acuerdo. No, ahí sí no estoy de acuerdo. Me retiro ya. Sí. Oprah Winfrey en sus momentos cómicos. Sí, claro. Se retira. Whoopi Goldberg, que era divertida en algún momento. Divertidísima. Yo me quedo. Comedy, tal. Pero solamente. Julia Louis-Dreyfus, colombiana. Usted me dice, es colombiana. Ah, es colombiana. Claro. ¿Puedo adivinar o no? No, no, no, no, no. ¿Para qué? No. Nunca pues voy a hablar. Es que hoy me encontré con un señor taxista y me dice, ¿usted por quién va a votar? Le dije, el voto es secreto. Pero es que no sé por quién, dígame cómo son cada uno. Le dije, señor, le puedo pedir un favor, me lleva al sitio y usted mira a ver qué hace. Pero ¿cómo qué debe tal ser? Explicando, pero qué tal explicando qué candidato es cuál. No, no, no, hermano, mire a ver usted. O sea, ni que la baraja de candidatos fuera una locura, ¿no? Sí, ni que fueran 60 candidatos. Pues no, no, no, y que fueran de una cosa que uno diga, la tengo clara, ¿no? Sí. ¿Tenerla clara en estas elecciones? No, sí. Es mirarse la espalda con los ojos. Buah. ¡Qué frase, por Dios! De verdad, ¿tenerla clara? Uy, papito, papito. Bueno, yo no, oye, sé. Pero entonces, ¿es simpática esta señora que usted me dice? No, ella creería ser muy divertida, pero pues. O sea, ella cree que es muy divertida. Por lo menos me contó el género fluido y dije, uh-huh, perdón. Claro, ahí usted. Oye, pero tengo, le dije, es que tengo una persona del programa que sabe metaverso. Superverso, sabe todos los géneros. Superverso, y cuando lo voté en el programa no tenía la más remota idea que era el género fluido. Entonces, sí, no, muy sinceramente. Yo creo que la señora me explicó algo importante. Te abrió, ¿no?, los ojos. Entonces, ella fue la que te quitó las vendas, no, a ti. No, a ti que no sabías que tú sabes de, ah, todos, sí, los géneros. Es que por eso te dije, nos quitaste las vendas. Ella, gracias a la, yo, señora. ¿Qué vendas? Gracias a la señora. A mí si yo pregunto el género fluido y me dices, eso no existe, digo, perfecto, me engañaron en la comida, ¿sí o no? Perfectamente, no, pudo, es que, ser un, pero engaño. No busco un segundo más el género, no me mato por ello. No, pero el, sí, género existe. Es que usted donde camina encuentra un nuevo amor. No importa si es perro, gato, cocosete. Exacto. Hombre, mujer, niño. Árbol. Hombre. Eso, árbol. O sea, sandía. Hay gente que ama los árboles y los fornica, o no se lo olvide. No, pues yo no sé si los fornica, pero digo. Pues, pero hay gente que. Cualquier árbol tiene algún método de penetrar. Algún metaverso. Está el metaverso. Es que no es cuando diré esa vaina. No es que no puedo creer este programa. Cuando tenga, es que este, cuando tenga mi avatar, se los voy a compartir. ¿Tu avatar? Sí. Ya, yo te puedo pedir un favor, no me mandes. Me lo comparto, no me muestres. Pues sí, te lo voy a compartir. Eso te lo agradezco del alma, y que no me mandes a nadie que me lo muestre. Aquí está el metaverso de no, el avatar, para que esté en el metaverso. Aquí está el avatar de Mónica. El avatar de Mónica, y yo ese día, yo consideraría hablar contigo en serio de tu retiro definitivo del programa. No, ni con su opinión. No, le pido que se tranquilice, hombre, tranquilo. Piense en el, sí, género fluido. Garantizo que voy a salir con audífonos, eso sí, fijo. Y tal vez con un micrófono al frente también. O sea, no te voy a acercar a tu logo. No hacerse esa autocoba. No, no, no, es porque pues no voy a salir muy diferente a como me conoces y los oyentes me conocen. Al tema del día, Nicolás, por favor. ¿Qué regalo o qué encargo que te pidieron ha sido tu mayor encarte y no pudiste decir que no? Yo tengo varios, pero pues no sé si Orlando ya pudo darme una razón de mis temas, pero mientras tanto yo leo. Lea, lea, bien, lea. Bien, mal, regular, pero leo. Sin miedo, lea, eso es sin miedo. A la pregunta. ¿Qué regalo o qué encargo que te pidieron ha sido tu mayor encarte y no pudiste decir que no? Un amigo del colegio llamado Orlando Martínez viajó a Barcelona. Me asusté. Y lo convencieron de llevar una antigüedad a Bangkok. Un híbrido entre en el aeropuerto le descubrieron droga y lo encarcelaron. Solo pude hablar una vez con él. ¿Qué? En el 2017 murió en la cárcel muy enfermo. Nota, ni. Uy, no, le digo que. Esnifando el olor de la victoria. No. 5-9. O sea. Putin, Trump. Hola. Carta, Jaime, importante. Me tocó llevar un gato de Bogotá a Cali. No, se harto. Y este infame se hizo del 1, del 2 y del 3. Uy, no. Y ese olor todo el viaje fue una tortura. No. Te recomiendo la serie El hombre en el castillo de Amazon Prime. Muchas gracias. Viajaba en moto para mi pueblo y la ciudad donde me quedé le envió un bulto de recado a la hija. ¿Cómo? Pues no le puedo decir que no porque me hospedé en su casa. Ah. Va. Saludos. Aclaró, el bulto pesaba 50 kilos. Uy, pero qué recado. ¿Y para cuántas sopas alcanza ese recado? Sí, oiga, sí, 50 kilos de recado. Lo tenían que ir a un restaurante. Juan González. En Bali, cruzando de isla a isla en un puerto, me dieron una maleta con un contenido sospechoso. Me dijeron que lo dejaron en la próxima isla y... ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? ¿Y descubrir alguna cala en la Costa Blanca? ¿Pasar una noche inolvidable en la playa de Levante? ¿O tomarte un café o un chocolate con churros en la Plaza Mayor de Madrid? Compara precios de hoteles de las principales webs de reserva, ahorra y aprovecha el verano al máximo. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? Descubre ofertas de hoteles de tus webs de reserva favoritas, todas en un mismo lugar. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. Que estuviera tranquilo, que no me buscara problemas, que lo llevara ya. ¿Qué problema? Hágame el favor. No, no, no. Pero muchos verdes. Hace unos meses viajé a Bogotá, Montreal. Sí. En el aeropuerto de Montreal compré un PlayStation 5 con la caja y me la metieron en una bolsa plástica gruesa. Sí. Le pegué una tarjeta de cumpleaños con dedicación y la llevé como maleta de mano. ¿Por qué uno tiene que llevar una maleta de mano si no tiene? Exacto. Hombre, viajaba de San José del Guaviare a Villavo. Sí. Y una comadre que le llevara una libra de harina para hacer arepitas a la mamá. Resulta que era talco para la pecueca de la nariz y qué embalada. Lo mal no pasó el susto, ya que en el único retail que había solo pidieron cédula. Pero no, ellos mandaron un kilo de perico. Es que talco para la pecueca de la nariz, dice este. No, es que, Dios mío. Estaba en Paipa, Boyacá, y me tocó traer a Bogotá unos quesos que mi tía me pidió el favor de traerlos. Quesito Paipa. Cuando los bajé el carro, se les había salido toda el agua. Y el carro me quedó oliendo un mes. Uy, anoche. Le tocó un incendio. Noche de pasión, sí. No, Tanico. 5-8. Toca botar el carro. Incendiar el carro, toca botarlo por un barranco. La única solución. Pues me dio por salir con una hembra prepago y me pidió que le regalara para los servicios públicos. Sí. Qué jartera, qué encarte. Pero ese no es el tema. No, pero ese no es el tema, 0-1. Una tía me pidió que le trajera del Chocó pulpo en el bus. No, pero pulpo fresco. Veníamos con eso cuando de repente la bolsa se rompió, eso lo hería hondo el señor del bus y los pasajeros nos bajaron por culpa de esa vieja tacaña de mi tía y yo por web traje eso. No, 5-8. Bueno, ya están buenos los tuyos. Otra cosa, ¿no? No se les ocurra nunca, nunca. ¿Qué? Meter un pescado en un carro que toque el carro. Exacto, eso lo tiene uno que... Una vez que un pescado toque el carro hay que venderlo. O sea, es venderlo, mejor... Venderlo, hay que incendiarlo, hay que incendiarlo, tirarlo al río. Hay que botarlo por un barranco. Es mejor uno cargar polonio. Es lo mismo también, le llevo este ceviche a mi tía, donde ese ceviche se derrame. Eso, hay que vender el carro. Si no, no lo compra nadie. No se lo compra nadie. Por lo que le den a uno. O sea, regalado ya. Es caro. Sí. Hoy ganó el señor Alcaraz, pero 4 horitas de partido. O sea, ese ya lo tenemos listo para que se retire pero en el ganó, próximo obvio. Partido y de por vida del tenis. No se les olvide pero lo que ganó, les digo. Ganó. 4 horas en segunda ronda. ¿A quién le ganó? Oh, hay gente que le toca duro. ¿Usted qué cree? El tenis es un deporte mental. Eso después de eso, ese muchacho ya... El tenis es un deporte mental. Acuérdese de Speed, de Jordan... Acuérdese de todos esos muñecos jovencitos que la ven un día. Pero ganó. Acuérdese que eso quedó en gran pena y nunca se ha ganado un grande. Iba 6-1 el primero, ¿no? Y después. ¿Qué? Iba 6-1 el primero y después empezó a remar contra Ramos Vinolas. No, hermanito. Oiga, Nico. Ganó también Santiago Buitrago, ¿no? ¿Qué pasó con los colombianos en el Giro de Italia? Porque todo el mundo calladito. No, Buitrago. El colombiano Buitrago ganó la etapa. La etapa, primera etapa en una grande. ¿Cuánto está en la general? Ah, no, pero es que usted me está preguntando. No, usted me hizo una pregunta que yo respondí acertadamente. es que las vueltas se ganan el que más esté en la general. A ver, voy ¿Se puede ganarse ¿Ganó como la etapa 17? Ese? Sí. Santiago está de 14 en la general. Divinamente. ¿A cuánto está? A 20. Él es gregario, Santiago. ¿A 20 minutos? A 20. ¿Eso es lo que tenemos de Colombia? A ver, 73. No, pero él es gregario, pues hombre, pues es no, pero no, pues si no es gregario es porque es malo. Segundo perdón. Cinco. No, señor. Sí, no, no, ¿a un gregario es bueno? A 20 minutos. O sea, es una persona. ¿Cómo va a ser malo un gregario en el ciclismo? Son tesis. No, pero un minutico para ganarse las vueltas. Puros números 10 pues en el campo, yo necesito defensas, necesito laterales, volantes. ¿Cuánto tiempo lleva para llegar al primer lugar? ¿A Santiago Buitrago? ¿A cuánto está el líder? A 20-15. No se puede decir más, señor juez. No, pero... Que no se diga más. Él es... No, no, yo no digo gregario. Nada. Y es el primer colombiano, antes exacto. Antes crack que se ganó la etapa. Es la primera etapa de una grande que se gana, ¿no? Claro, buenísimo. Es el comienzo de una gran carrera con Van der Poel. El comienzo de una grande, de verdad, no sé ustedes desde hace cuánto tiempo están aficionadas al ciclismo, pero como Nico les da cuerda, pues ya dejemos así, ¿no? No, pero es que ¿qué hacemos? Pues, ser gregario, Jaime, es que eso es un honor, pero es que eso es como ser el dueño del restaurante y ser el... bueno. Claro que es bueno. No es bueno, ¿cómo es bueno, que es malo? Pero eso es no saber de ciclismo. Perdón, Nico, le voy a pedir el favor entonces, de que reconsidere entonces, lo que me acaba yo también de decir. Le pido que reconsidere muy bien su concepto. O sea, una persona que va 20 minutos en la general. El gregario hace todo el trabajo sucio que tiene que hacerle a la estrella. Es clave en un equipo. O sea, un gran ciclista. Los obreros, no él es el arquitecto. No, pero y entonces, soldado. Y mucho arquitecto, pero poco obrero. ¿Qué hacemos con un equipo? No, de un pero ¿quién se gana las vueltas? ¿Los obreros o los arquitectos? Pero y a ver quién echas tuco aquí. Claro. No, yo ya. Yo encuentro una dificultad en el término de comunicación con Nicolás. O sea, yo creería que yo me retiro y no vuelvo a hablar de ciclismo en mucho tiempo, porque si los gregarios son más importantes que los que ganan no, las no, vueltas, no, cambiando no, completamente. No vamos con música, por favor. No aguante el problema. Yo la verdad que sí, de verdad me siento que sé de ciclismo, pero cuando me dicen, pero ¿cómo va a desvalorar el? Yo no estoy desvalorando el tema del gregario, pero está a 20 minutos del líder. Solo pregunté, ¿cómo van los colombianos para ganar la vuelta? La respuesta es, ninguna posibilidad. No, la respuesta es, ganó una etapa. No. Este ¿cómo muchacho? Va el señor Carapaz? ¿A cuánto está el líder? De ayer, ¿no? María claro. Juliana. ¿Señor? ¿A cuánto está Carapaz? Carapaz está de líder. Sí, va de primero. Carapaz exacto. Está de líder. Y el otro está a 20 minutos de Richard. Sí, claro. Sí, señor, 20 minutos, 15 segundos. Perfecto. Él también fue gregario, pero pues ya creo que subió de nivel. Muchas gracias. Por eso. No, deje, hermano. La verdad es que no daría yo me tanto muy ofendido. Nivel para mantener esta conversación. Yo intentaría no podría, porque con tanto ciclismo, pues sigamos con Lonnie Liston Smith, Make Someone Happy. Bueno, vamos con 5 arepasos seguidos. ¿Qué opinas? ¿Cómo? 5 seguidos. ¿Listo? 5 seguidos. Bueno, listo. 20 segundos cada arepaso. Vamos pues. Ok. Y no vamos a poner música ni nada. 20 segundos, pero es que 5 veces es muy... En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Primera pregunta. ¿En qué año? Ojo con Mónica, les pido el favor. ¿En qué año apareció el primer billete con la imagen de la reina Isabel en Inglaterra? Número 1. Gracias. 20 segundos. Segunda pregunta. Perdón. Faltan 2. No aproximo. ¿es exacto o no es? Orlando Rivera, 1962. Mónica Martínez, 1959. Nicolás Samper, 1966. María Juliana Correa, 1956. Segunda pregunta. Nadie tiene nada. Ok. ¿En qué billete apareció? ¿De qué denominación en la moneda inglesa? Música. En este momento no tenemos nada. Solo un menos uno brutal, menos dos brutal. Orlando, 10 libras, 10 pounds. María Juliana, 20 pounds. Nicolás, 50 pounds. Y Mónica, 1 euro. Menos 2 para Mónica Martín. ¿Qué pasa, Nico? ¿Cuáles son las risas? No, no, un poco de tos. ¿Qué pasa? ¿Tiene problemas de la viruela esa? Un poco de tos, un poco de tos. La viruela del mono. La pena, pero no, yo dije eso. Que era la moneda inglesa, ¿no? Digo. Sí, claro. Pues menos 2 para Mónica y no pasa nada. ¿Avanzamos en este juego, loco? Sí, dele, dele. ¿Cómo va el repaso? Porque empiezan a robar punticos, ¿no? ¿Cómo va? Yo tengo menos 36 puntos, Orlando tiene menos 17, Mónica tiene menos 8 y Nicolás tiene 13 puntos. ¿Qué opina, Nico? ¿Un día más? Pues un día más en la oficina, ¿no? ¿Pero les ha gustado este? Este es un ataque brutal. Sí, ese es, pero ataque de enjambre. En 1987 se lanzaron las tarjetas débito en Inglaterra. Hoy en día, ¿qué porcentaje de los ingleses tienen esas tarjetas? Pues que las pueden tener niños de un año. Solo voy exacto. ¿Sabe por qué voy? Por sangre. La respuesta correcta es en 1987, 98%. Nadie tiene nada, pero Mónica Martínez con un 30% se excusa porque considera que el mundo no existe, menos uno. Gracias. Seguimos. 30% es muy bajito. Siguiente pregunta. Armas uno ahorita, muy complicado. Hola. No le pongo un micrófono y no sé. Ella sabe que no. Claro, no, se intimida. Un pint de cerveza es casi medio litro de cerveza. Más o menos 400 tantos mililitros. Un pint. Esas cervezas grandes que sirven en los pubs ingleses. ¿Cuánto costaba una cerveza en 1952 en Londres? Ahí puedo como dar una concesión porque es difícil. 1952. Le permito a Mónica equivocarse de tiempo, 40 centavos, Orlando, 0.5 pounds. Sí, me parece que es el más acertado. María Juliana, 50 centavos, Nicolás, 50 centavos. En Inglaterra no existen los centavos, existen los pennies. Y eso es una medida diferente para ellos, pero no importa, lo voy a pasar todo porque es difícil. Nadie tiene nada y no va a castigar a nadie. La respuesta correcta es, costaba en 1952. Pues me perdió. Cachaza, hombre. Bueno. Minuto. No, ya voy. 9 penis en 1952. A propósito del jubileo, hace 70 años. ¿Despegamos? ¿Cómo? Despegamos, por favor. Esto es un ataque directo, es una cosa de la... Última pregunta. Las propiedades. ¿Cuánto costaba? Voy a ayudarlos para que no aparezca la palabra euros. ¿Cómo da el repaso, María Juliana? Yo tengo menos 36 puntos, Orlando menos 17, Mónica menos 9 y Nicolás 13 puntos. No digo nada. En 1952, hace 70 años, ¿cuánto costaba? ¿Cuánto costaba? Una casa promedio en Londres, en libras esterlinas. Era, fue muy bueno el paso. Además, aquí muy rápido, muy contenido, muy importante. Aquí voy a hacer excepciones de apoyar, acercar. Vamos a ver qué dicen las personas. María Juliana, 1000 libras esterlinas. Nicolás, 2500 libras esterlinas. Orlando Rivera, 20.000 libras esterlinas. Muy bien, Orlando. Y Mónica, 35 libras esterlinas. A mí me parece un poco barato, Mónica. La tierra estaba a buen precio, me parece. Bueno, mi abuelo había que comprar. Que su casa la compró como con, no sé, 3.000 pesos en una época pues muy antigua. Entonces yo calculé. ¿Pero a ti te parece muy bien un menos uno? Sí, ¿no? Era una casa de Estrelandia. Digo yo, ¿te parece bien un menos uno? ¿Cuánto costó una casa en Colombia? Ahora le tocaba uno armarla. ¿Señor? Va menos uno, ¿está bien? Sí. Por favor, menos uno. Es que estás un poco... Sí, es fácil. Un poco traviesa, un poco lejana. La correccional. Cocosete, puedes hablarle al público, pero es que le pongo el micrófono y se marea. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Tenemos una curiosidad que les va a sacar la piedra. ¿Cuál es, María Juliana? ¿Una curiosidad? Que les va a sacar la piedra. A ver, a ver. ¿Cuál es? Pues que Nicolás tiene un punto. ¡Ah, mira tú! No, ya no nos saca la piedra. ¿Cuánto? ¿2500? Sí, chapo. Bueno, muy bien. En los originales, chapo. Simple. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando... Tú estuviste muy cerca, pero muy lejos. Pero estuve por ahí... Por ahí no, pero pasaste en la zona, en la no, zona. No, la respuesta correcta son 2.000 pounds. Mira. Y Nicolás dijo 2.500, les dije que hay que aproximar ahí porque es difícil. Y con el 25 llega a un punto simple, tú muy bien, pero te equivocaste en el 100%. Y Orlandito, pues toca, por supuesto, meterle un menos uno sin compasión, claro. ¿No? 20.000. En los originales. Listo. La corrección. ¿Qué opinan de este arepaso? Me gustó. Esa ráfaga me gustó. Me gustó esa ráfaga, a mí también. Estuvo bien. Concreta, al punto, taque, taque, taque, lo que fue. Sin tiempo, sin tiempo, nada. Tiki, tiki, tiki, tiki. No, me fue muy mal. Fui la única que tuve menos. ¿En serio? ¿Y tú? Sí. Pero es que 35 pounds. Sí, no, calculé como por las historias que mi abuelo relataba, pero bueno. ¿Pero será que tu abuelo estaba un poco mal? Pues no tenía una concepción correcta de lo que... No, pero en 1940, ¿cuánto costaba una casa en Colombia? No tengo ni idea, esa no era la pregunta. No, es que no ha nacido. No, yo sí. No tenía. ¿Cómo está la de paso, María Juliana, por Bueno, favor? Yo tengo menos 36 puntos, Orlando tiene menos 18, Mónica tiene menos 9 y Nicolás tiene 14. Bueno... la situación, podríamos ya entregar la corona a Nicolás? No, de una vez. Yo creo que no, ahí te da posibilidades. No más arepasos este mes. No hay, quiero seguir diciendo mi puntaje. A mí me gustó mucho esta ráfaga. Porque puede uno subir o bajar de una. Sí. Con un 5 arepasos, ¿no? Sí, gran ráfaga. Bueno, pero deje de darme bomba, que eso no se ve bonito en público. No, pero me pareció buena modalidad. Bueno, muchachos, pues yo los invito a continuar con el break de la noche. Este 24 de mayo vuelve Blackout, una fiesta nunca antes vista. 4 días de grandes ofertas en Home Center, Lino y Falabella. Exclusivo con clientes y para clientes con tarjetas de Banco Falabella. Blackout, del 24 al 27 de mayo. No te lo pierdas. Banco Falabella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Hablando de cine, una noticia que le va a molestar mucho a Nicolás. ¿Qué pasó? A ver. Porque pues él tiene ídolos forever and ever. Pero es difícil cambiarle esa estructura mental en términos de ceder a ello. Y en este caso es una persona que se fundió en Cannes, en el Festival de Cine de Cannes. ¿Qué le pasó? Película protagonizada por Kristen Stewart, Lea Seydoux y Viggo Mortensen, y se llama Crimes of the Future. Prometía David Cronenberg romperla y parece que puso a la gente a bostezar. No me diga, ¿le fue mal? Sí, es que él era el maestro de la sangre, de la porquería, de los clavos, de todo. Óigame, pues parece que no pasó nada en la película. La película muestra cuerpos humanos que están mutados y necesitan de órganos y alimentos. O sea, eso no convence a nadie. Muy buena. Entonces le fue muy mal allá. Yo no lo he visto. No tengo ningún derecho. Pero bueno, entonces, de pronto... pues me recuerdo a Nicolás que dice, pero ¿cómo? ¡Oh, Dios! ¿Cronenberg? ¿Cómo? Si hizo eso. Crash, hizo no sé qué. Ídolo, la mosca, Videodrome. Es la misma historia. Todos los programas desde el año 2014. Es muy difícil probar algo. Pero por otro lado, estoy sí muy contento porque este hombre está en posibilidad de ganarse la Palma de Oro con Decision to Leave. Un thriller policial y romántico sobre la percepción en el que despliega un auténtico poderío visual, demostrando un control absoluto de la cámara y el lenguaje cinematográfico como muchos pocos cineastas. Me senté a leer. Famosísimo por 2 o 3 películas, pero esto deja al espectador hipnótico, un detective que sufre de insomnio, casado y meticuloso, que investiga la posible causa de un asesinato o suicidio de un hombre aficionado a escalar montañas. El director aleja de aquí la violencia y el sexo de anteriores obras para derrochar sensualidad, mucho humor y toques de Hitchcock en una trama vertiginosa que funciona al servicio de una bonita y misteriosa historia de amor. Bueno, pues hombre, ese director se hizo muy famoso por la película Old Boy. Que es violentísima, es un man que lo encierran 20 años. Y se consagró, pero con todos los premios de honor, porque ese muchacho, ese señor coreano, hizo Parásitos. Pero pues. Entonces, ¿qué hacemos? El premio, ¿no? Park Chan-wook. No, me diga. No puede negar usted que Parásitos es una obra de arte. Perdóneme, sí. Es una obra maestra en todo sentido. Maestra. Es maestra de los aromas y de los asados. Y de las caras, de los gestos. ¿Y saben que no, Robert? Los asados. No, claro, la escena de los chorizos. Es que esa es, se sabe, pues. ¿Saben que Robert Pattinson va a protagonizar? Yo les di esa pista. Eso me alegró mucho, tener esa referencia puntual para ir a ver la película y darse. Acuérdese la escena de unos chorizos en un asado. Pilas con la escena. Nadie tiene ningún spoiler. ¿Tú nada? ¿No se imagina que los asados se pasaron de término en el chorizo? Sí. Es hermoso. Cuando yo vi la escena dije, sí, no. Es ¿Alguien vio Old Boy? No. Yo no. Un tipo que un día por hacer algo en la vida lo desaparecen 20 años y lo encierran 20 años en un sótano. No. No, es que esa es que hay que verla, hermano. No, hermanito. No me diga. Usted va caminando por la calle, lo agarran y lo meten en un carro y se despierta en un sitio que no tiene ventanas. Y le pasan la comida por debajo y lo meten 20 años. Y después le explican por qué. Y a los 20 lo sacan. Y ya, listo, siga, chao. No. Siga, mira a ver qué hace con su vida. Es muy fuerte. No. Bueno, el director, ¿cómo se llama, Nico? ¿Hacemos de paso el nombre del director? No, deje el hombre al coreano. O dejamos así tranquilos. Déjelo al coreano tranquilo, hombre, que ese es ídolo. Continuemos. Tema del día, Nicolás. ¿Qué regalo o qué encargo que te pidieron ha sido tu mayor encarte y no pudiste decir que no? ¿Podría contarlo? Pero por favor. Mi mejor amigo le comenta a mi otro mejor amigo, óigame, hágame un favor, cómpreme un reloj en Nueva York. Eso es mi mejor amigo a otro mejor amigo. Y otro mejor amigo, un poquito incómodo con el encargo, me dice, óigame, es que me encargaron esto, voy a ir. Fue de bermudas blancas y franela. Creo que cuando entró al almacén le dijeron, señor, sí, esto no es una ferretería. Y lo sacó. No. Creo. Llegó a mi humilde habitación y me dijo, tengo un problema. Es que estuve y le dije, pero con esa facha, hermano, de verdad. Claro, hermanito, ¿cómo va así? Porque es una camisa y un pantalón. Sí, vístase, hombre. Vayas en tenis. Me dijo, ¿y usted sabe cuánto vale su lino? No creo, pero pues si quiere lo acompaño, lo acompañé. Le dieron el precio. Y el tipo me dijo, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, dije, claro. No sé qué pasó ahí. No, es que mi cupo no da. Le dije, bueno, pues. Pues hermano, si quiere hable con nuestro otro mejor amigo y dígale que la situación es esa y que yo tengo cupo, por si acaso mi mejor amigo de otro mejor amigo sí, me llama y me dice, hágame la vuelta, ¿no? Porque claro, es que me echa una mano ahí. No, que me pegue un call y me diga, ¿me hace esa vuelta? Claro, exacto. Entonces me llamó y me dijo, no, qué pena, es que me equivoqué de mejor amigo. Le dije, es que el man entró en franela, esqueleto y en bermudas blancas y creo que descalzo, creo que lo sacaron. ¿Usted puede ir con él para que no se sienta mal? Y claro, yo voy, o sea, con hágale, él, claro. No vuelva a hacer esas brutalidades. Yo voy a ir común y corriente, pero voy a ir con una camisa de manga larga, un pantalón y unos zapatos con medias. Así haya 40 grados en la ciudad de Nueva York. Me dijo, hágale, hermano, de verdad, qué pena. Le dije, no, y ahí miré, y ahí, pues, ya averigüé, y creería poderlo hacer en dos tarjetas. Si usted me pague en Bogotá, me dijo, claro, sin ningún problema, cosa que pagó. Sí, claro, pero qué tal que no. Compré la vuelta, pero antes de comprarla, lo llamé y le dije, mire, le voy a pedir un favor, hermano. Es que a mí cuando me han encargado siempre cosas, siempre llegan a su destino, pero a veces... Hay algún momento que usted le va mal en la vida. Imagínese que yo le compre esa cosa tan costosa y que se pierda, se la roben. Y yo tener que fuera de hacerle la vuelta a pagarle esa vaina. Entonces, sí le advierto, hermano, que yo le llevo la cosa. Pero si pasa algo, no respondo. Como debe ser. No se preocupe. Listo. Compré la vaina, la llevé, la gozó, la lloró. Y me pagó. Pasaron los años. Yo cada día más reacio esas vainas, porque es que uno termina, cuando uno hace cosas, termina debiendo, ¿usted me entiende? Sí, yo sé. Unos que le tengo que debiendo. Contar una historia terrible. Usted tiene razón, pero estaba cortico en la historia. Que estoy sufriendo ahorita. Bueno. De apoyar, ayudar y regalar. Ese es el país. Por lo cual debe ser gobernado por quien se merece el país. Bueno. Sigo. Entonces, pasaron los años. Y me llamó ya el amigo, el otro amigo fuera del circuito, porque se veía que era bastante inútil. Sí. Para esos favores. De mis dos mejores amigos. Me llama uno de mis dos mejores amigos y me dice, bueno, imagínese, hermanito, hermanito, que el reloj ese que compramos tan divino y que usted me trajo y que muchas gracias. Yo, no hay problema. Se está atrasando bastantes minutos al día. Y pues ya averigüé y usted va a ir por allá y si usted me haría el favor de que no se atrase tanto, hermanito, hermanito. No, qué pires. Y aproveche y me le cambia la correa y yo le pago acá, le dije, no hay ningún problema, mantenimiento y todo. Pero eso sí, recuerdo la regla. Si a mí yo lo llevo, pero si por algún motivo me preguntan por qué lleva dos relojes, o se me cae, o se me pierde, o que nunca me ha pasado. Yo siempre hago lo mismo, yo llevo cosas con seguridad a su destino. Pues hermano, no le respondo y me contesta, y ahí sí le digo como Orlando, me dice, no, así no. Entonces Orlando dice, ¿y qué pasó ahí, hermano? Claro, hermanito, hermanito. Le digo, no, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo así? O sea, ¿usted pretende que yo haga toda esa vuelta sin avisarle esto? Ah, no, así no. Y nunca me pide el favor. No jodas. Yo creo que hice lo correcto. No, pues es que qué tal, no, de acuerdo, es que qué tal, fuera que me van a poner a mí a voltear por todos lados y se le llega a pasar o se llega a perder esa vaina y termino no pagando, no, ya que sepan cómo son las condiciones. ¿Ustedes han pedido el favor de que hay una persona que necesita, un estudiante, que necesita $4,000 en el primer semestre y que se los lleva a uno? Yo digo, con muchísimo gusto, pero si se me pierden, no respondo por $1. Claro, exacto, claro. Como debe ser. Si es la confianza de entregarle a uno, deben tener confianza de que uno no se los va a tumbar. Exacto. Pero qué tal que uno le metan la mano al maletín. Sí, no, que algo todo. Pase. Que claro. No, qué problema. Favor, o sea, yo les puedo pedir un favor, al menos encargos ninguno. Uy, sí, a mí tampoco regalos, me hagan eso. Regalos que uno se engüesa. No me hagan ese daño, sí. Pues imagínense que usted esté en una ciudad, hermano, le regalan un reloj de pared, hermano. No, se qué huesada. En el MoMA. No toca dejarlo. Digo, te compré esto en el MoMA y uno ahí con una vaina que pesa 4 kilos y uno dice, hermanito, hermanito, ¿qué hago? Entonces uno, devolverlo es un problema. Y lo mira y no le gusta. ¿Usted qué hace? No puedo, hágame el favor. Lo deja en una esquina, tranquilo, bro. Sí, que exacto. Alguien lo agarre y le sirve, ¿no? Sí, obvio. Pero usted lo aceptó, le tocó. Creo que fue muy largo. ¿Alguna persona tiene una historia de encargos? Llevo dos y son brutales. No, yo no, por nada, favor. Pues como... O regalos que te engüecen. ¿Usted se acuerda alguna vez una famosa columna de Daniel Samper? De Daniel Samper Pizano. Que habla, es una columna famosísima, yo creo que de las más famosas que él escribió. Y que un amigo... En los 70s le dijo, oiga, usted que va para España, porque Daniel Samper Pizano iba, pues, va mucho a España, ¿por qué no me lleva este tarrito que lo necesitan allá muy urgente? No sé qué, era como un cofrecito ahí. Y entonces era la época en donde estaban cogiendo muchas mulas del narcotráfico. Bueno, estábamos en boga. Y entonces a Daniel Samper le dio como culillo la vaina. Claro. Y el tipo dice, pues yo voy a abrir a ver. Entonces fue al baño. Dijo, voy a abrir. Y abre y un polvo blanco. ¡No! El man lo primero que hizo fue en el inodoro. Claro. Botó todo eso, lavó el tarro, bueno. Y se lo llevó. Entonces llegó a España. Cuando llega a España, 4 personas de negro esperándolo. ¡Ay, gracias por haber traído las cenizas de nuestro abuelo! ¡No, no sé qué! ¡No, no, no! Sí. ¿Pero cómo así? ¿Una ¡buenísimo! ¡Genial! Columna de Daniel Samper de la vida real. O sea, el man le pasó esa vaina. No. Pero, ¿cómo no le advierten? Claro. No, que es, o sea, ¿cómo le dijeran lo que es? El tipo, pues, ¿qué cuando hizo? Abre ese frasco y ve. Claro, se asustó. Tipo, yo no, yo ¿pero no qué estuvo. Le dijeron los manes? Exacto, ¿no? ¿Qué le dijeron? No, él escapó. O sea, el tipo dijo, no, ay, tan divino, gracias, nosotros estamos esperando. Y un tarro vacío. Los restos de nuestro abuelo, no sé qué. Y él, no, claro, cójanlos. Y el tipo se pisó de una. Uy, no, qué fuerte. No. Pues yo creo que es fantasía, pero está, pero es está muy buena, está muy buena. Sí, no importa si es mentira. Pero es buenísimo. Es muy buena. Oiga, una película colombiana que se llama La Jauría ganó la Semana de la Crítica de Cannes. Sí. Orlando, sí. Busquemos al personaje. ¿La Jauría se llama la película? Sí, me acabo de enterar, me acaban de escribir. Hola, ¿y quién es el, pero el genio? La Semana de la Crítica es importantísima también. Muy pocos colombianos se han ganado la Semana de la Crítica en Cannes. Es que son varios concursos. Mm. La Jauría. Orlando, por favor. Andrés Ramírez. Mañana urgente. Ópera prima de Andrés Ramírez. Mire, pero bueno, un duro, sí, ¿no? Pero mira la uh-huh. la categoría. Semana de la Crítica. Semana de la Crítica, se llama, sí. Certain Regard. Y otra que se llama La Semana de la Semaine de... Es que no me sé el nombre en francés y a mí no me gusta improvisar pelotudes. Bueno, cálmese. No. Pero intenta. Es que yo quiero ser exacto. A ti te suena bien. No, es que no sé el nombre exacto, pero increíble que haya pasado. Pues sí, tienes razón. La Jauría. Pero súper, bueno, ¿no? Bueno, sigamos. Duros. Thriller psicológico, no. Dice acá. Es que eso es mejor que el Gregario Santiago, el que ganó hoy. Pero yo no digo nada. Antes. Vamos a empezar. Está bueno, también. No, me sacó la piedra. Está todo tan rico me la aquí. Me la comí solo. Oiga, venga. Me la comí, o sea, todavía estoy disfrutando. Todavía está con unos vasos de no, la cara fluvios. Rotos de la piedra. No, pero me tocó ir a un baño a ponerme a cachetadas y decir qué me está pasando con mi brother. Pero no dijeron. Bueno, venga, es que yo a veces no sé cuándo maman gallo y no, a veces yo me pierdo, pero es que esa es la cultura de este programa. Uno a veces claro. Se pone en serio y dice, ¿qué pasa? Esa pequeña y fina. O sea, son mejores los línea. Suplentes que los que están en el campo, pero digo, Dios mío, perdóname, señor, pero digo yo que me cogí yo espero que a bofetones y agua fría. ¿Y usted qué? Y después me di se cuenta mordió que me estaban mamando gallo. Entonces dije, pero ¿sabe que cuando uno le está mamando que no se da cuenta? Uno es un imbécil. ¿Cuántas venas se le brotaron de los ojos? Digamos que se han vuelto sanguinolentas. Todo bien, hermano. Solo que David Cronenberg, no, y me comporté, solo puse un poco de resistencia. O sea, estuvo un poco serio, me da la impresión. Pero ¿cómo no va a estar serio con ese comentario tan ridículo? Pero bueno, no importa. Ahora nos reímos. Óyame, venga. Ay, hombre. Lo que les iba a decir. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? ¿Y descubrir alguna cala en la Costa Blanca? ¿Pasar una noche inolvidable en la playa de Levante? ¿O tomarte un café o un chocolate con churros en la Plaza Mayor de Madrid? Compara precios de hoteles de las principales webs de reserva, ahorra y aprovecha el verano al máximo. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? Descubre ofertas de hoteles de tus webs de reserva favoritas todas en un mismo lugar. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. Estábamos hablando de La Jauría, de Andrés Ramírez, no, de Cronenberg. No, hoy también se estrenó ya estamos Elvis. Fuera de la sección. Ah, ok. ¿Por qué no leemos el tema del día, Nico? Ah, buen hombre. Estamos libres. Sí, ¿qué regalo o qué encargo que te pidieron ha sido tu mayor encarte y no pudiste decir que no? Carlangas. Anécdota, me acuerdo y todavía se me suben de Corbatín, Morela, Caquetá. Uy. Que si el doctor me lleva este guacal y con plátanos, ¿cómo decir que no? Es la jurma de un guerrillo. El guacala con 2 kilos de ese polvo todavía se me suben de Corbatín. No, Tani. No, hombre, tranquilo, 5-4. Es que estamos con unas personas que son... Pero me gusta. Porque todos los encargos son así. Encargo a un amigo que viaja más que Jaime. No, yo no viajo, yo siempre estoy en el mismo lugar. Y nunca trae un souvenir. Y cuando uno sube una foto de algún paseo, te llama inmediato y empieza a pedir que un whisky y que un tequila, que mamera tipo. No, no te puedo ver en Melgar que te pide mamoncillo. Buenísimo, Rota. 5-8, muy bueno. Con Caicedo. Muy bueno, 5-8. Crímenes del futuro, esa película, Cronenberg hizo salir a la gente en los primeros 10 minutos. Pero las personas que se quedaron, 4, aplaudieron por 6 minutos. ¡Ah! A un brother en la oficina con un encargo de la mamá desde Lenguasaque hasta Bogotá, 2 quesos de 6 libras. Pero el baúl llegó mojado y con un aroma requesón, ¿no, hermanito? No. Ese carro llegó oliendo a puro ajetreo equino. Uy, no, Tanito. ¡Ah! 5-4. El arepaso súper, pero porque todas las preguntas fueron solo del Reino Unido. No, es que la gente es muy play, muy bien. Iba a Montería. Estaba en el terminal, me abrió una señora y me encargó su hija. Una fémina de 18 años, yo con 25 calientes años. Me dio un beso viajando y cuando llegamos dije que no había pasado nada, que la dejara en paz, solo si nos llamaba a la policía, no, ya. Es no saber de ciclismo, hermanito Samper, pasa por recursos. Chief, tú eres el gregario de los originales, Nico es el que se lleva el trofeo. Una perrita abandonada desde San Andrés en las semanas del huracán en 2020. Muy linda brisa, pero no hacía precisamente velitas en el avión. ¿Cómo? Me vieron llevar una antigüedad, me tocó acompañar a mi suegra y en flota viaje de 6 horas. No. Y listo. Ahí vamos. Bueno, mijo. Me falta hablar con Santiago Ángel y otro repasito ahí para rematarlo. ¿Pero así también, así medio ráfaga o qué? No, espera a ver qué busco. Es que tengo mucha cosa ahora. Mucha vaina. Vamos con una canción. Hermanito, hermanito, hermanito. Y espérense a ver. Ay, Cocosito. Buenas tardes, Laura. Aquí está, aquí está. Espérense a ver, hermano. Wycliffe John, Lunch Money, Lewis y The Knox. Y What Happened to Love. Perdón, Yasuko, Agawa y Van Lins, The Universe is Calling You. Play. Hoy no va a molestar a Santiago porque ayer nos tocó levantarlo mucho. Santiago, muy buenas tardes, un honor, un placer. Vamos con noticias y le mamamos gallo en el intermedio. Adelante. Hola, señor director, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien. Entonces le cuento inmediatamente noticias. Actualizaciones de la masacre, el tiroteo en San Antonio, Texas. El Wall Street Journal y la prensa americana titulado esta tarde que las autoridades americanas concluyeron que este señor Salvador Ramos, este joven de 18 años, no tenía antecedentes de problemas mentales ni de delitos, ningún récord de delitos en los Estados Unidos, ni tampoco en su historia clínica algún problema de salud mental. Pues lamentablemente con eso le disparó a su abuela y le causó la muerte a 19 niños y a 2 adultos más. Y obviamente esa sigue siendo todavía la noticia por unos enfrentamientos muy vehementes en el Congreso de los Estados Unidos entre demócratas y republicanos por el debate acerca de la posibilidad, de acuerdo a la Constitución americana, de que los ciudadanos puedan portar armas, la industria de las armas en los Estados Unidos. Y lo que va a pasar en los próximos días con un evento de justamente los republicanos en el que va a participar el expresidente Donald Trump, que es organizado, promovido y pautado por la Asociación de Armas de la Unión Americana en el contexto de la masacre de Texas. American Rifle Association, sí, de señor. La cual fue presidente siempre el actor Charlton Heston. Exactamente. Adelante. Mire que le traigo un artículo de The New Yorker sobre eso esta tarde. Es que lo leí y me llamó tremendamente la atención porque va un poco más allá de la discusión sobre el porte de armas en los Estados Unidos. Y es sobre un sociólogo que es el señor Granovetter, que tenía una teoría que es la del umbral. Y Granovetter explicaba que siempre con estos casos las explicaciones más razonables son las de los individuos que están locos o tienen desequilibrios mentales. Y este señor en el New Yorker dice, pues no, mire que lo que pasa con estos fenómenos es que son unas transformaciones grupales, que es lo que pasa como cuando un ciudadano está en una protesta que se torna violenta y ese ciudadano nunca antes en su estado individual pensaría en arrojar una piedra para romper una vitrina. Pero estando en ese grupo de la protesta y viendo que ya hay otras personas que lo han antecedido y que han tirado piedras para romper una tras otra vez vidrios, entonces ya no le parece tan desacertado o loco, descabellado, tomar una piedra él y lanzarla para romper una vitrina. Bueno, lo que dice Granovetter, o lo que citan con esta teoría Granovetter, es que en Estados Unidos la masacre de Columbine del 99 se convirtió en un símbolo para un grupo de jóvenes que se sienten excluidos y claro, que ese símbolo los ha llevado siempre a emularlos. Que no necesariamente ellos tengan que estar desequilibrados o deprimidos o incluso no necesariamente les tienen que haber hecho bullying, sino que se sienten parte de ese grupo icónico de Klebold y de Harris, que fueron los autores de Columbine, y que siempre en abril o mayo, la masacre de Columbine fue el 20 de abril. Uy, no. Pues claro, sucede algo relacionado con la masacre de Columbine. Qué jodido, ¿no? Y es tremendo porque pues el artículo explica que esa es la razón por la que esto solamente sucede en los Estados Unidos, que tiene una explicación sociológica, claro, y es la de Columbine. Qué fuerte. Pensé que no iba a poder hacer esta nota nunca y lo logré. No, porque puse orden. Bueno, ahora con noticias políticas en Colombia le tengo dos datos entonces. Rodolfo Hernández, el fenómeno electoral del momento, ha tenido acercamientos con Enrique Santos, el hermano del expresidente Juan Manuel Santos. Iban a tener una reunión esta tarde hasta que este periodista los delató. ¡No! ¡Cállate, ¿verdad? Sí, pero van a tener una reunión y han tenido acercamientos, pues simplemente es para conversar en torno a la primera vuelta y pues a la situación política. Enrique Santos y Rodolfo Hernández les puedo decir que se van a sentar a conversar. Y la otra noticia, Jaime, es pues con el alcalde de Medellín. La polémica que ha sucedido en el colegio en donde estudian sus hijos, sí, que es un colegio alemán, pues porque un grupo de padres de familia enviaron una carta a las directivas del colegio pretendiendo que el colegio le niegue la posibilidad a los hijos de Quintero de que estudien allí. Son menores de edad y eso no tiene ningún sentido. Una cosa es criticar las decisiones del alcalde y otra cosa pedir exclusión para niños. Niños, por Dios, ¿qué tienen que ver los niños en esa vuelta? No, fatal, la verdad. Sí, un desastre. Fatal. Y pues, bueno, yo de padre saco a mi hijo del colegio, pues, de ese colegio. Uy, yo también. Fresco, Nico. Cartera con esa gente. Que no están esas instituciones tan altas. Por eso. Que siempre acuérdese, San Benito. Exacto. Alpes. Lo mío es exacto. Lo mío es el barro. Lo mío es la calle. José Max León, hermano. Qué colegio bravo yo. Ese sí era. Eso era de guerra. Eso era jodido. Tocaba llegar en uniforme. Hispanoamericano con de Ansures. No, es que doy mucho. No, y además le voy a decir, hay muchas personas en las redes sociales que están argumentando, no, es que los padres tienen el derecho a escoger con quién estudian. ¿Qué? ¿Qué les pasa? Bueno, es que hay cada imbécil eso también. No, sí, o sea, sí, es la que Constitución colombiana. ¿Qué colegio era que prioridad me perdí, hermano? Es el Colegio Alemán de Medellín. De 1939, el sí, Colegio Alemán, total, ¿no? Total, ¿qué? Sí. No. Sí, te digo. Un poco alemán de Medellín. No, pues bueno, digamos, esos tipazos. Es un colegio que tiene relación con la embajada alemana. Luego es un tema sensible. Por supuesto es un colegio privado, pero bueno, esa es la controversia. Privado de libertad. ¿Usted sabe que el film colombiano La Jauría ganó la Semana de la Crítica en Cannes? Wow. Entrevisten al man mañana. Siga, brother. Tremendo. No, esos son los me temas. Me quedo aquí esperando, hermano. ¿Ya? Hermanito. Uy, pero no, pero es que ya es suficiente. El tipo lleva 10 minutos. En la nota sí, esa de Columbine, que fue un documental de Moore, que recuerdo que vi, ese excelente y se ganó el Oscar. Ese echó 20 minuticos. Yo tranquilo. No, lo hizo increíble. Oye, tenés razón, ¿sabes, Santiago? Dadas sus apreciaciones de mi estatus, no era mi viruela del mono, era un fuego. Porque viruela del mono, como usted informa, pues hace parte de unos comportamientos válidos que yo no practico. Chao, Santiago, que estés muy bien. Chao. Haré paso número 2. Haré paso doble. Picoso, piconzón. ¿Están preparados, muchachos? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, bueno. En Es que ahorita en junio se cumplen 70 años del jubileo de la reina Isabel como reina de Inglaterra. Sí. Entonces, el periódico Daily Mail sacó 70 hechos para comparar lo que pasaba en 1952 y ahora. Y este doble, ¿cuánto se ganaba al año un trabajador de tiempo completo en libras esterlinas en el 52 en Inglaterra? Ya. Sueldo, tiempo completo, 52, al año. Al año. Al año, es que ya lo dije. Orlando contestó fuera de tiempo la segunda pregunta. O sea, el segundo intento fue fuera de tiempo y ya lo sabe. Le voy a tomar el primero. 6 libras esterlinas. ¿Sí, qué costaba comprarse casa en esa época? Al año. Oiga, sí. Costaba. María Juliana, 200 libras esterlinas. Mónica Martínez, 600 libras esterlinas. Nicolás Samper, 900 libras esterlinas. En este caso le clavo un menos uno a Orlando Rivera. El resto pasen tranquilos. En los orígenes. Mirando al mar. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Y esa misma persona cuánto se gana hoy al año? Música. Se acabó el tiempo y nadie contesta. Nicolás, 35,000 libras esterlinas. Es el hermanito, no es un gran ejecutivo, brother. Es el promedio. Orlando, 30,000. María Juliana, 10,000. Y Mónica, 12,000. Más uno para María Juliana Correa. Yeah. Bien. Y menos uno para Nicolás Afuera. Bien. Yeah. Uno puede pasar limpio. De vez en cuando. No, eran 400 pausas. No le di el punto a nadie. Y en este caso, pues la respuesta correcta es 9,897. Pero les puedo sacar la piedra, las mujeres se ganaban en esa época la mitad, 200. Qué rabia. Y actualmente sí, qué rabia. 5,000. ¿Y actualmente 5,000? Sí, pero es que, mi amor, acuérdense que son países miles. No, ¿cómo así? ¿Cómo va a dar el paso, María Juliana? Es que no es culpa mía, yo no soy inglés, yo soy un chipcha inmundo. Bueno. Dime, ¿cómo va a dar el paso? Yo tengo menos 34 puntos, Orlando tiene menos 19, Mónica tiene menos 9 y Nicolás 13. ¿Pero le quitaste un puntico a Nico? Sí, tenía 14. Sí, exacto. Quedó en 13. Sí, 13. Bueno, y vamos con los homenajes. Sin poner nada, en un día como hoy. No, sin poner nada. En un día como hoy nació. Es que vamos a revisar esta sección porque a veces es muy larga. No, es buena, es buena. Es muy buena. Gran sección, me gusta mucho. A revisarla, Mike Myers, Austin Powers, Octavia Spencer, Alexis Texas, que era preciosa actriz porno. Y ya, eso es lo que pasó hoy. Pero en un día como hoy, nació Hall David con la pareja de... ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? ¿Y descubrir alguna cala en la Costa Blanca? ¿Pasar una noche inolvidable en la playa de Levante? ¿O tomarte un café o un chocolate con churros en la Plaza Mayor de Madrid? Compara precios de hoteles de las principales webs de reserva, ahorra y aprovecha el verano al máximo. Hotel. Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? Descubre ofertas de hoteles de tus webs de reserva favoritas, todas en un mismo lugar. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. Burt Bacharach escribiendo porque Burt no era gay. Uh-huh. Y pues Joe Stone nos recuerda una de las canciones más lindas de todas que se llama... ¿Puedo decirlo con nombre? ¿Puedo decirlo amanerado o normal? No, hágalo amanerado. Sí, sí. Oh, Alfie. La F. Disfruta la final de la UEFA Champions League con Heineken, pues ustedes también pueden ganar boletas para ir este sábado 28 de mayo en el Parque El Chicó a esta gran final. ¿Qué deben hacer? Solo deben escribir por Twitter, @losoriginales, y deben contarnos en qué ciudad se jugará la final este año. Así que esperamos que nos escriban para que ustedes puedan ir a esta gran final el sábado 28 de mayo. Gran plan. Me encanta. Participa y di salud por la pasión. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Y nos vamos con una canción de Coldplay, que bueno, repite fecha, ¿no? Ya la habéis anunciado, María Juli. Dos fechas en nuestro país este año, 150 en Latinoamérica. Sin embargo, la canción que vamos a poner no hace parte del tour que están lanzando, sino del álbum A Rush of Blood to the Head. La canción se llama God Pull a Smile Upon Your Face. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Top Gun Maverick, a partir del 26 de mayo, exclusivamente en cines. Bueno, hablemos de cine. Hablemos de cine. Hoy estaba hablando Jaime sobre pues todo lo que está pasando en el Festival de Cannes. Pasa que todos los días en el marco del festival pues estrenan películas. Mm. Entonces, como él estaba hablando, se estrenó The Crimes of the Future de Cronenberg, y hoy se estrenó la de Baz Luhrmann, que hemos estado atrás de Baz Luhrmann, claro. Le hemos escrito así durante muchos meses, a ver si logramos hablar con él, y fueron una sensación, por supuesto, el director y también Austin Butler, quien es Elvis. Han salido noticias, la familia, digamos, de Elvis pudo ver la película antes, sí, del estreno de hoy. Por ejemplo, Priscilla Presley salió del cine llorando, diciendo que no había visto algo tan parecido a la realidad. Okay. O sea, conmovida realmente por lo que fue la película. Por supuesto, o sea, ella decía que esto no podía ser. Por supuesto, Baz Luhrmann pues fue ovacionado, sí, en el estreno. Invitaron a Shakira, que las redes están llenas de Shakira, sí, con un vestido negro, fotos, y unos guantes. Sí, le han echado muchas flores, vi. Claro, ella fue una de las invitadas de honor. Tom Hanks también estuvo en la alfombra roja. Y pues estaba todo el mundo como muy emocionado, porque también hay una gran interpretación, que es Tom Parker, el manager de Elvis Presley, que sí, lo hace Tom Hanks. Ah, ok, él protagoniza, pues hace el papel de... Sí, supuestamente esta es la última película de Tom Hanks, porque no sé si se acuerdan que hace poco dijimos que él se retiraba de la actuación, ¿no? Lástima. No, pues tremendo actor. Yo creo que esta va a ser una de sus últimas películas. Vamos a esperar a que llegue, por supuesto, Elvis a nosotros, pero lo cierto es que esto ha sido pues la conmoción. Yo creo que una de las películas más como esperadas durante el año. Igual Jerry Lee Lewis también va a estar, ¿no? Esta también, claro. Que creo que es de Ethan Coen, la estamos también esperando en el estreno, pero Elvis hoy es la sensación. Todo el mundo habla de Elvis. Pues, si Priscila salió llorando, pues tiene que ser algo realmente conmovedor, ¿no? Que sí lo conoció. Pues ahí verá si no sabe, pues ella más o menos de la vida del hombre. Total. María Juliana, ¿tú tienes cine? Sí, pues mira, también en el marco del Festival de Cannes ha habido espacio para diferentes simposios en los que diferentes personalidades que hacen parte de la industria cinematográfica hablan de diferentes temas. Pues sí, hubo uno en el que hablaron de toda la polémica que existe desde hace muchos años, de esta guerra guerra entre comillas, por supuesto, entre el cine tradicional y las plataformas de streaming. Eso ha significado como que muchas personas dicen, no, pero el cine es tradicional, las películas claro, se tienen sí. que ver primero en pantalla Exacto. grande, pero el mundo hemos visto que son muy respetuosos de eso. Claro, pero hemos visto que el mundo está girando hacia otro lado, ¿no? Sí, las plataformas de streaming están marcando la parada y pues hay muchas películas que se estrenan ahí. Uno de los que participó en un simposio que hubo a propósito de ese tema fue Guillermo del Toro, sí. quien dejó muy clara su posición. Dijo, yo soy un romántico, claramente preferiría que el público vea mis películas en cine, pero también entiendo la importancia de las plataformas de streaming, entiendo por qué están marcando la parada en este momento por el fácil acceso, digamos, uh-huh. a la audiencia, y no podemos nosotros, quienes hacemos cine, taparnos los ojos, ponernos una venda y pretender que no existen. Entonces, tenemos que llegar a un punto medio, listo, muy chévere, claro, preferiría que todas las vieran en cine, pero tenemos que tener claro que las plataformas de streaming son una realidad, y si lo son hoy en día, pues en los años venideros lo serán mucho más. Claro. Y tienes razón. Sí, pues bueno, pero soy más del equipo del Toro, como que soy purista en ese sentido. Sí, claro. Se me olvidó mencionar algo, y es que Elvis va a estar en cines comerciales el 24 de junio. Entonces, como para que tengamos ahí. Ah, bueno, ahí, como para tener más en junio o menos va a llegar la película. Pensado. Viene Pinocho también, de Guillermo del Toro. ¿Ah, sí? Sí, ah, sí. Se va, pero se va a ver en una plataforma. Bueno, Moni, cuéntanos. Bueno, pues Tom Cruise vuelve en el papel del piloto Pete Maverick Mitchell en una nueva entrega de Top Gun, que ha sido catalogada por la crítica como una de las mejores películas del año. ¿Estás listo para verla en cines? Compra tus entradas ahora y prepárate para disfrutar en pantalla grande una de las mejores películas del año, Top Gun Maverick, 26 de mayo, exclusivamente en cines. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're... Good morning, aviators. This is your captain speaking. Después de 35 años de espera, regresa una de las películas más esperadas, Top Gun Maverick, protagonizada por Tom Cruise. Captain Pete Maverick Mitchell. Nuevos reclutas, una nueva historia y un mismo protagonista para traerte de nuevo la película de acción más esperada del año. Top Gun Maverick, 26 de mayo, exclusivamente en cines. Vamos con una canción del conocido DJ inglés llamado Jonas Blue. Él se hizo famoso por hacer un cover de Fast Car, la canción de Tracy Chapman, pero hoy nos trae una canción llamada Naked que comparte con Max. Esta la lanzó a principios del 2020. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no, no, no, no, no. Bueno, arriba o abajo, esto tiene que ver con una revelación, o bueno, una predicción más que una revelación. Uh-huh. Hecha por un señor que se llama Richard Dearlove. Ese señor hizo parte del servicio secreto del Reino Unido. Ajá. Uh-huh. Tipos que obviamente tienen toda la calle del mundo para saber qué clase de cosas pasan y qué clase de cosas pueden pasar. Bueno, el tipo estuvo trabajando ahí desde el año 99 hasta el 2004. Entonces lo entrevistaron en un podcast y le dijeron, bueno, ¿usted qué le tocó muchas veces trabajar en espionaje, en contraespionaje, observar, por ejemplo, cómo se mueve Rusia en muchos eventos? ¿Usted cómo está viendo la situación actual de Vladimir Putin? Entonces Dearlove dijo, pues vea, yo, de acuerdo a lo que es mi predicción, uh-huh. hombre, pues yo estoy pensando que el tipo para el 2023 ya se ha ido. ¿Ah, en serio? Le dijeron, pero pues, bueno, ¿cómo se va a ir si es un señor que ha ganado las últimas elecciones con un 80% de votación en las urnas a su favor, que tiene... mucho poder. Ah, pero se refería a ir del poder, no irse al cielo. Bueno, al infierno. Pues fíjate que tiene un poco de todo. Porque le dijeron, bueno, ¿usted qué se refiere con que el tipo se va a ir en el 2023? Exacto. O sea, ¿qué va a pasar? Pues dijo, es que le digo la verdad, ¿saben dónde va a terminar ese señor? ¿Dónde? En un sanatorio, en un hospital. Uy. Entonces, bueno, pues usted qué sabe. No, ese señor está muy enfermo. En realidad está muy enfermo. Ha venido perdiendo poder, porque la guerra con Ucrania, que ya hablamos aquí, que ya va 3 meses, ¿no? Sí, sí. Y digamos que el balance para Rusia es muy malo, porque una potencia de la estatura de Rusia no ha podido con Ucrania. O sea, se le ha convertido un poco como fue Vietnam para los Estados Unidos en algún momento, que fue una guerra que nunca pudo resolver y nunca pudo ganar, y que dejó un saldo de víctimas muy grande para el ejército ruso. Que no pasó, pues digamos, lo que él quería. Claro, exacto. Uh-huh. Fíjense lo que pasó con Estados Unidos. Estados Unidos se tuvo que retirar. Claro. Se fueron porque dijeron, no pudimos. No hubo manera de hacer nada distinto. Bueno, pues este señor, Richard Dearlove, ex agente secreto, dice, la verdad, yo creo, lo que estoy viendo es que el tipo va a terminar en un hospital, porque tiene una muy mala condición psicológica, una muy mala condición física, más allá de que lo veamos jugando hockey, montado en caballos, descamisado, todo eso, y él realmente está muy enfermo. Entonces le preguntaron, además, bueno, y la guerra contra Ucrania, ¿usted cómo la ve? Ya que usted está haciendo esas predicciones tan grandes. Dijeron, pues el asunto es que para fin de año yo creo que esa vuelta se ha acabado. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces por eso dice, entonces, que apenas acaba esa guerra, se va a generar, de acuerdo a su análisis, una crisis interna política muy grande en Rusia, porque Putin, al haber perdido, digamos, de acuerdo a las predicciones del señor, al haber perdido la guerra, pues obviamente va a perder todo el poder y el respeto de muchos políticos, de las Fuerzas Armadas. Uy, claro. De una cantidad de gente que va a cuestionar además sus métodos. No, y tener tantos muertos encima. Y acuérdense, claro, y acuérdense los rumores grandes que ha habido sobre Putin. Estado de salud. De cáncer, que tiene un tumor, que tiene Parkinson, que podría tener inicios de demencia. En fin, una cantidad de cosas, pues bueno, arriba y abajo, no sé cómo calificarla, pero fueron las predicciones de Sir, porque además es Sir de la corona. Ah, mira. Richard Dearlove, el hombre que trabajó en el servicio secreto inglés durante varios años y que predice que Putin en el 2023 ya no va a estar en el poder. Arriba abajo, sí, como ustedes quieran. Pues arriba por la predicción. Sí. Pues exacto. El tipo se la jugó, ¿no? Sí, total. Ojo que el tipo se la jugó. Y si la predicción es cierta, muy arriba. Muy arriba. No, pues qué, ya lo veremos. Aquí queda el archivo para saber. Exacto. Si el señor Dearlove, cuenta cobro. Sí, si el señor Dearlove podría hacer un análisis de eso. Bueno, ¿ustedes qué tienen, arriba o abajo? Abajo. A ver. Pilas pues a esta historia. ¿Qué pasó? Este hombre se llama Max Mendoza, es de Bolivia, tiene 52 años. Sí. Y fue denunciado penalmente por convertir su cargo en un negocio. ¿Cuál es su cargo? Exacto. ¿Y cuál es su negocio? Sí. Este hombre lleva 33 años cursando diferentes carreras universitarias gratuitas y no se ha graduado. ¿Qué es lo que pasa? Es dirigente universitario. Es el actual líder de los estudiantes en Bolivia. No, pero el tipo es un... 52 años, ojo. Es un vago muy bravo. Claro, y está recibiendo beneficios del Estado en un instituto de educación pública desde 1989. O sea, el tipo ha sido una rémora, pues. Este tipo cuando comenzó a estudiar administración de empresas, se retiró para estudiar derecho y en esa carrera lleva 25 años. ¡No, pero! Ha perdido 200 materias. Uy, pero el tipo es un desastre. En todos estos años, 100 de esas las perdió con cero, es decir, no hizo nada. Claro, asistió, o sea, a clase. Una nulidad. O sea, participación nula. ¿Qué es lo que pasa y cuál es como el objeto de la denuncia? Pues que este tipo se ha aprovechado de su calidad de estudiante. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? Descubre ofertas de hoteles de tus webs de reserva favoritas, todas en un mismo lugar. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. Porque en Bolivia el Estado les da incentivos económicos a las organizaciones de universidades públicas. Lo que no se conocía pues públicamente es que este hombre recibe 21.860 bolivianos y esto corresponde a 13 millones de pesos mensuales. No, pero el tipo está por hecho. Por su calidad de líder estudiantil. Entonces él dice, ¿y yo por qué me voy a graduar? Pero más un líder estudiantil de 53 años. Sí, no. O sea, a mí me explican los estudiantes también que se pongan un poquito mosca. ¿No? Muy verdes. O sea, un líder un poquito estudiantil verde. De sí 53 verdes. Años. Sí, no. Pues él se quedó en la universidad eternamente. Él dijo, ¿yo para qué me voy a graduar? ¿Para qué voy a estudiar? Si es que este es mi trabajo. Me gano 13, pues estamos hablando pero de pesos. Pero hermano, colombianos. No terminaste me carrera. Paso 13, me gano 13 millones de pesos mensuales, tengo 52 años. Acá él se quería perpetuar y no, nunca estudió nada, nunca se graduó de nada, no hizo nada. Te has tirado 200 materias. Claro, seguramente es un gran líder estudiantil, bueno, no sé. Tú sabes, a mí la rejera que me daban si yo me llegaba a decir es que me tiré 200 materias. No, espérate, una materia sí, ya sí, era un sí. problema. Sí, era un... O sea, ya era un lío, exacto. Yo perdí una materia en la universidad, fue terrible. Y ya, se te armó un tierra. Bueno, sí, pues claro. 200, pongamos los holgazanes, sí, por favor, pues antes de seguir, porque es que ese sí es el rey. Y majadero también, es como de todo el tiempo. Y verde los estudiantes. Sí, tiene de todo. Todo, todo. En los originales, los holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. No, ¿qué tal? Max Mendoza, ¿no? Max Mendoza ahora va a tener que enfrentar claramente a la justicia no, pues, por los delitos de enriquecimiento ilícito, beneficio en razón del cargo y conducta antieconómica y peculado. Te digo que ojalá no tome su defensa, ¿no? Porque eso sería peor. Moni, ¿arriba o abajo? Bueno, arriba. Ya sabemos que se va a estrenar pues mañana Stranger Things, ¿no? 26 de mayo. Claro. Pero muy buena. La única ciudad que eligieron en Colombia para estrenar, adivinen cuál fue. A ver. Barranquilla. Mira, pues. ¿Pueden creer? Pues recientemente Netflix anunció, Netflix anunció que la ciudad de Barranquilla será el escenario para la presentación del primer episodio de esta cuarta temporada, que ya les hemos contado, pues que todos estamos como muy a la expectativa. Y según la plataforma, a las 7:13 de la noche, el jueves 26 de mayo, es decir, mañana, se realizará este gran evento que se llama El Otro Lado de Stranger Things, donde los fanáticos de la serie van a estar en el Gran Malecón, sector recreo deportivo. Hay otros lugares, otros puntos que van a disfrutar esto de manera simultánea, como en el Empire State en Nueva York, como la Gran Vía en Madrid, como el cruce de Shibuya en Tokio y la Plaza de la Catedral de Milán. Y pues, cabe destacar que ya el viernes va a estar Stranger Things en Netflix para que podamos disfrutar pues ya todo el globo entero de esta cuarta temporada. Así que bueno, muy arriba por los barranquilleros que van a poder tener en primicia el estreno de esta cuarta temporada. Me gusta. Bueno, chévere, eso está muy bien, hay que estar. Es gratis, es entrada libre para los barranquilleros. Yo sé que no nos escuchen ahorita, pero si usted tiene un familiar. No, pues ¿qué? Pues dígale. Es buenísimo, gran estreno. Vamos con una canción de la agrupación Garbage, que nos han traído buenas canciones como Stupid Girl, como Cherry Lips, bueno, muchos éxitos. Pero ellos ahora vienen con esta canción llamada Waltz. Bueno, ¿ustedes qué tal son para las empanadas? Me fascinan. Uy, no, pues, ¿qué? Mi mamá esta mañana te hice un desayuno divertido y eran empanaditas minis. De verdad, lo amo, máximo. Lo máximo. Pero ustedes son... ¿de empanada de arroz o de carne? De carne. A mí no me gusta cuando tiene... Pero carne. No, miren feo, simplemente puse una opción, no es necesario. Ahora, pues que... Sí, no. De carne o las de iglesia, que son las de papita, como con ya. Sí. Uy, qué rico. O sea, a ustedes les encantan las empanadas. Perro, sí, yo también. ¿Dónde comen? O sea, digo, usualmente tiene algún sitio que les guste ir a comer empanadas. A mí algo. Las de pipián me parecen deli. O en cualquier lado. Que son esas, las de iglesia son como las de pipián, son parecidas. En mi casa hacen. Pero y no comes, por ejemplo, así que uno ve una vitrina y dice, ¡uy, empanadas! Los de Doña Gloria, los de Doña Ana. Eso. Esos son empanadas mejores. Como caseras, la verdad. Pues que en mi casa ¿Te da miedo comer empanadas? No, pero no me gusta, me gustan mucho las de mi casa. Ok, está bien. No, pues es que además es de la mamá de María Juliana que nos ha dado. Sí, ¿no? Son grandes, son empanadas grandes. Las de Olguita. Sí, deli. Bueno, pues, si a ustedes les gustan las empanadas, les voy a aconsejar que miren un video que apareció en TikTok. No, lo voy a ver. No, pero ¿por qué? No sé, me da miedo. No, pero no te dé miedo. ¿Es algo negativo? No, pero ¿sabes que depende? Depende, ¿qué? Depende como de tú lo quieras ver. Esté. Sí, o qué? Sea, no necesariamente puede ser negativo. Una de las claves para muchos... es la masa de las empanadas. O sea, la clave. Ese es determinante. Todo. Si son crunchy, delis. Son tostaditas. Uf. Son buenas. Hay masa que es de harina, hay de harina de pan, hay otra que es de harina de trigo. Bueno, en fin. Y bueno, pero hay algo que es clave. Las empanadas argentinas, por ejemplo, son deliciosas. Uy, son chiquiticas. Sí, sí, sí. Ah, bueno, deliciosas. Es que sí, eso es otro tipo de empanadas. Que si ven, delicioso. Hay mucha variedad de empanadas. Sí, sí, sí. De Lolita venden muchas de esas ricas. Bueno, esas que son horneadas, hay otras horneadas, son fritas. Bueno, hay de todo. Uf, okay. Bueno, pues en República Dominicana. Y, bueno, entonces les decía que una cosa que es muy importante a la hora de hacer empanadas es la masa. O sea, la masa debe quedar muy bien y sobre todo debe amasarse bien. Okay. O sea, una de las claves de las empanadas es que la masa quede bien amasada, sino queda grumosa. O sea, ah, claro. Se que puede abrir la empanada cuando se echa el aceite. Qué en fin. Uh-huh. Okay. Bueno, pues en República Dominicana apareció un hombre que hace empanadas y las vende en la calle. Sí, yo como mucha empanada en la calle. ¿Sí? Uf, me encanta. Y, pero entonces el hombre mostró que hay métodos mucho más sencillos. Si tú vas a hacer empanadas en masa, digamos... En gran cantidad. Claro, pues claro. Tienes que saber aprovechar muy bien la masa. Oh, por Dios. Entonces el hombre se empezó a grabar y cogió, tenía unos zapatos un poco viejos. Oh, por Dios. Se quitó los zapatos, se quitó las medias y empezó a amasar... La masa de las empanadas con los pies. Yo sabía que ibas a salir con algo. No, pero pues, pero el tipo, mira, y además, pues mucha gente ha dicho que ¿dónde está ese señor para comprarle las empanadas? No creo. El hombre está caminando descalzo sobre la masa. No, no, no. Como si fuera un viñedo. Exactamente. Es que a eso voy. O sea, y al vino nadie le hace pero feo. Pero es distinto. ¿Por qué? Si pues tú fríes eso y eso, bacteria se va al frito. Bueno, eso, en ese punto tienes razón. Igual todas. Que los barriles cuando uno mete... Todas las bacterias, si tú tienes sabañones, todo lo que tengas... Sí. Igual tampoco uñero, quiero pensar cuando tomas vino que alguien caminó sobre las uvas, o sea... Pero pues, pero eso es una obra de arte. Tú echas eso a una paila llena de aceite... Hoy no me se una fue. De vino. Y se fueron todas las bacterias. Es verdad, ¿o no? Pero igual. Sí. Sí, pero igual verlos... Pero como, ¿y las manos? No, también. Puedes rascar y seguir amasando. Nico, ¿sí no? Si tú... Bueno, tú te puedes amasar pregunta, y si seguir amasando. A la República Dominicana y estás en la esquina del tipo que camina sobre la masa y lo ves amasando la masa con sus pies, ¿compras una empanada? No, porque no es tan verde de amasarlas frente a sus clientes. Pero sí puede ser ¿pero como, lo harías? Pero puede ser sí, para probar. Ya lo sabes. Para probar, ¿por qué no? Qué mentiroso, no te creo. El video tiene 162 mil reproducciones. No, claro. Así que piénsenlo cuando se comen una empanada. Por eso es que yo me las como en la casa. Muy bien. Sí, exacto. ¿Qué aperitivos tienen? Bueno, yo tengo una que me causó mucho problema. Bueno, hace unos 2-3 días leí que en el matrimonio de Kourtney Kardashian, sí, ¿no? con este rockero. Ay, que el vestido hediondo, por cierto. Sí, no. Vea. Pero se empezaron que a revelar. Que las empanadas, que no, que el vestido hediondo. Ay, sí, hoy estás muy Grinch. A ver, sí, le metemos un poquito de onda, pues, a esto. A veces también es rico, pues, estar Grinch. Déjenme. Metamos un poquito de onda, pues. Exacto, un poquito de onda. Bueno, pero lo que les quiero contar es que, con Travis Barker, se me olvidó el nombre de él. Entonces, se revelaron muchos secretos a los que fueron a la fiesta. Y uno de ellos era que el chef había preparado una pasta deliciosa, pero... En un plato grande, la porción había sido puro plato, o sea, la puro gente plato de restaurante caro. Claro, exacto. Entonces. Que es un chorrión de salsa y un tricito en un plato gigante. Exacto. Sí. Entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué pasará eso? Porque en todos los restaurantes más costosos y más elegantes y también muy glamurosos del mundo, siempre las porciones son muy pequeñas. Pues bueno, ayer Jorge Rausch, que es uno de los jurados del MasterChef Celebrity, iba para su casa y escribió a través de su cuenta de Instagram como, pregúntenme algo mientras llego a casa. Sí. Y una de las preguntas fue, ¿por qué la comida gourmet es tan poca? O sea, ¿por qué sirven porciones tan pequeñas? Sí. A lo que él respondió, la comida gourmet no debe ser tan poca como para quedar con hambre. Fue una parte de la contestación enviada por el experto y añadió que los platos son diseñados para que el comensal quede satisfecho con los tres tiempos de una cena o almuerzo, es decir, entrada, fuerte y postre. Así se tiene que disfrutar la experiencia completa, eso lo concluyó el gran chef. Y dijo además que el cliente no tiene por qué salir llenísimo del lugar. Taquiao. Claro, sí. Sino que lo que los chefs me normalmente... Me encanta salir taquiao. Sí, y, no. Comer a tres cajas de arroz chino. Además, eso es muy relativo, porque con lo que yo me lleno, Nicolás de pronto necesita tres veces mi porción o al revés, no sé. Claro, pero digamos que yo ahí entro un poco como en lo que él dice y dándole la razón, y es que cuando algo sabe muy rico, como que si te comes mucho eso que te sabe muy rico, de pronto ya después no te sale tan rico porque o te hastías o porque ama los sabores. Hay un refrán. ¿Cuál? Lo bueno, si poco, dos veces bueno. ¿Ves? Exacto. No, como estoy que... tan de acuerdo. Bueno. Yo sé. Sí, bueno, no, pues es que sí, es el ajiaco de la abuela. Es antojado que hastiado. Sí, exacto. Aplica entonces, para todo. Bueno, me pareció muy válida la respuesta de Rausch y pues respondió un poco también al tema de las críticas de Kourtney Kardashian con Travis Barker, que por qué han servido pasta tan poquita. Obviamente era sí, una... Sí, pero muy tacaños pues también. No, esto era un buffet. A veces sí, a veces no sí. Quieres. A veces sí son muy tacaños. Sí, pero esto no. O sea, esta fiesta tenía mil platos, sino que digamos que el show de la pasta fue muy importante. Entonces, por eso la gente decía como, pero ¿por qué? Es que además dieran el plato realmente. El plato es gigante y el plato de pasta es el centro, así, claro. Chiquito. Además, pasta, aquí no es como que... Sírvalo, o sea, en un vasito. Claro. No es como para un bocadito, pasta es paz, sírvame un plato de pasta. Claro, claro. Un platao de pasta. De hambre. Bueno, por ejemplo, sí, yo también. Tengo un hambre. Entre empanada y pasta, toma. Pero bueno, el caso es que, pues me parece que... efectivamente, la comida, estamos acostumbrados a comer porciones gigantes y a veces eso no es tan ni elegante ni tan rico. ¿Tienes aperitivos? Sí, pero no me voy a ir por comida, voy a seguir en Cannes. Ok. Un aperitivo es este documental que se estrenó, el documental Munich Daydream, que retrata con imágenes inéditas al artista británico David Bowie. Ajá. Pues esto fue un proyecto supremamente ambicioso. Lo tenía a cargo el estadounidense Brett Morgan, que recibió por primera vez la autorización del patrimonio y la familia de Bowie, es decir, es un documental autorizado y tuvo acceso a más o menos 5 millones de documentos, entre lo que había grabaciones, ilustraciones, diarios, entrevistas, y este hombre se demoró 4 años en filtrar toda esta información hasta sacar este largometraje pues, que fue estrenado en el festival. Dijo que se involucró en este proyecto con un respeto enorme hacia David como artista y que acabó con un gran respeto hacia él como hombre, después de conocer todos estos documentos inéditos a los que la familia le dio acceso. Él dice, sabía que era un músico y un compositor increíble, pero no tenía ni idea que era alguien tan extraordinario como ser humano. Pues retrata a Bowie a lo largo de su vida. Él es el mismo Bowie, dice el director, quien se retrata porque salen fragmentos de sus entrevistas y reflexiones que hacen que sea muy fácil entenderlo como artista y como persona. El nombre del documental lo toma de su sencillo Munich Daydream, que fue la tercera canción de su álbum The Rise and Fall of the Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, un álbum de 1972. Y te iba a decir... Uno de los más famosos de Bowie. Claro, y te iba a decir que Brett Morgan, que es el que hizo este documental, es el mismo que hizo el de Cobain del 2015. Claro. Sí, señora. Que es buenísimo. Este documental creo que fue muy cercano a todo lo que pasó con Bowie. FM en Cali 98.5. ¿Se acuerdan de la banda sonora de Back to the Future? Sí, claro. Bueno, pues vamos a escuchar a los grandes Huey Lewis and the News, que grabaron esta canción en 1985, que fue nominada al Oscar como canción original y además llegó al número uno en los Estados Unidos y nueve en el Reino Unido. Aquí está The Power of Love. Bueno, nos vamos. Se pasó rápido. A toda, ¿no? Es que pasamos muy rico. Y a las 8 el sabor de la noche. A las 8 el sabor de la noche. No me están diciendo que muy Grinch, que fuera más positivo. Pasamos rico. Pasamos increíble. Ay, sí, qué delicia. Bueno, chao María Juliana Correa, que estaba muy bien. Mónico, que descanses. Mónico Martínez, chao. Mónico. Muchas gracias a María Paula Aguas, a Cristian Rojas, a Orlando Rivera. Y mañana nos vemos a las 5.